contar, pero ¿qué le vamos a hacer? Sola baila en los suburbios, nadie le presta atención. Y ahora la luna la vigila, siendo de cenón. Sola baila en los suburbios, nadie le presta atención. Y ahora la luna la vigila, siendo de cenón. Siendo de celos, sola, o baila en los suburbios, nadie le presta atención.